Por dinámica, consideramos que puede ser procedente porque sabemos que se han quedado muchos temas en el tintero para debatir, alguna ponencia incluso que vamos a intercalar. Bien, es una mesa de comunicaciones, una mesa de trabajo de comunicaciones, como indica el programa, y particularmente vamos a intentar agrupar las ponencias, gente que ha manifestado ya con antelación que quería realizar algún tipo de intervención, las vamos a agrupar en grandes bloques. Básicamente yo considero que el debate que ha ido surgiendo, a perjuicio de que alguien quiera tratar alguna otra cuestión, se nos ha quedado algún tema en el tintero, como puede ser, en primer lugar, reunificadoras. Creo que no ha habido debate suficiente, el debate que podía merecer la pena. No hemos oído la opinión de consumidores, por ejemplo, al respecto. No hemos conocido casos concretos de asesoría de ALCAE o de otras asociaciones, la experiencia de otros colectivos. El segundo gran bloque, se nos ha quedado pendiente una ponencia sobre, muy breve, sobre publicidad, que yo creo que va a ilustrar un poco con imágenes lo que os he comentado de folletos, de qué adolecen estos folletos, qué problemas presentan y demás. Lo relacionaremos muy brevemente con algún tipo de análisis económico, muy breve, eso sí. Y lo que sí que voy a intentar, salvo con determinados ponentes que ya se lo he expresado, es realizar intervenciones muy breves, ¿verdad? No voy a ser yo quien dictamine ese tiempo, pero yo considero que para una buena dinámica de la mesa, que todos podamos intervenir y se puedan exponer todos los temas, estaríamos hablando de intervenciones aproximadamente 5 minutos, tanto tirando por lo alto como por lo bajo, en función de lo que se quiera, de lo que se quiera exponer, ¿verdad? Bien. Por cuestiones que nos han ido comentando de problemas de tiempo y demás, la primera ponencia, me recordaba Fernando que ya lo tenía presente, era, vamos a entrar de lleno en el tema de reunificadoras. Tenemos varios temas muy interesantes, varias comunicaciones, y en primer lugar, aunque sea invertir el orden a lo mejor de las exposiciones, vamos a hablar con Euroconsumo, a hablar con nosotros Euroconsumo, unos representantes que nos van a exponer la presidenta. Mi amiga Rosa, presidenta de Euroconsumo, nos va a exponer dentro de la línea que hemos planteado de comunicaciones y exposiciones diversas y abiertas, pues lo que desde Euroconsumo consideran oportuno señalar en relación a Euroconsumo. Así que yo creo que si más, si Santiago tiene alguna cuestión, pues no. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias y perdón porque es que tengo una reunión dentro de un ratito y tengo que salir corriendo, así me paso el día. Muchas gracias a ICAE por haberme invitado para exponer nuestra postura como una asociación de consumidores, igual que lo son ellos, y que estamos defendiendo los intereses de todos los consumidores en un tema tan importante como nos ocupa de hoy, que es la reunificación de deudas y los créditos. Las empresas de reunificación de deudas, como hemos visto, son las empresas que están aflorando al mercado y que nosotros estamos viendo que hay un gran problema porque los consumidores ven en ese momento que es una empresa en la que pueden alargar en el tiempo sus pagos y lo sienten como un gran alivio, pero porque reunifican en un solo préstamo todas las deudas que tienen, tanto las personales como las hipotecarias o créditos al consumo, etcétera. Ellos lo alargan en el tiempo, el interés es más bajo, pero a la larga pagan más, evidentemente, y eso es lo que nos preocupa. Se convierte en una deuda única, que eso lo ven el consumidor como algo muy positivo para ellos, pero a la larga nos parece bastante importante que el plazo se alarga a unas medidas desmesuradas y a veces los créditos son altísimos, cosa que yo creo que no se ha indicado aquí. Y otra cosa que creo que no se ha dicho en estas mesas es que lo importante de todo esto que vemos desde Euroconsumo es que en estas empresas ponen como requisito indispensable que nosotros avalemos con nuestro propio inmueble hipotecado ese préstamo que no pagamos. Eso yo no lo he oído de momento esta mañana y a mí es un tema que me preocupa muchísimo. Porque que nosotros no solo ya tengamos la deuda contraída, sino que encima el aval sea nuestro propio piso, me parece lo suficientemente importante como para dejarlo en esta mesa sentado y para indicarlo. Las empresas, como hemos dicho esta mañana, pueden ser crediticias, que son las que te conceden el crédito, intermediarias, que son aquellas que actúan entre el banco y el propio consumidor, concediéndote el crédito a través de ella. Y luego hay otro mecanismo que no sé si se ha limitado esta mañana, pero lo quiero repetir, que es la subrogación de acreedores, que consiste en que la empresa se convierte en, digamos, con la que tú tienes la deuda. Ella es la a la que tú tienes que pagar y ella actúa con el banco. En este sentido, tú tienes que pagar. ¿Qué ventajas e inconvenientes vemos? que la ventaja, vamos a exponer ventajas por decir algo positivo, la mayor liquidez debido a que tenemos que pagar cada mes menos y eso sería en cierto modo una ventaja, aunque el periodo es mucho mayor. Nos dan la opción de elegir un plazo, que eso sí lo hemos dicho esta mañana, hay una amplia oferta, conseguimos mejores condiciones y hay otro punto que creo que tampoco se ha tratado, es que aquellos que están en una lista de morosidad, en estas empresas sí pueden pedir un crédito. Entonces eso a la larga ellos lo ven como algo muy importante y simplemente a cambio que nos ofrecen la posibilidad de convertirnos en los acreedores de ese pago de la deuda reunificada. ¿Qué inconvenientes tenemos? Pues muchísimo. Del que hemos hablado esta mañana en numerosas ocasiones, el sobreendeudamiento de las familias, que yo creo que es uno de los problemas más importantes que tenemos en este momento. Es un sobreendeudamiento debido a que la deuda es mucho más elevada, en que estas empresas no son financieras y, por lo tanto, al no ser financieras, no están sometidas al control del Banco de España, cosa que es importantísima, me parece, que la información no suele ser transparente, como hemos visto antes, la información que nos ofrecen no es detallada en sus costes, ni transparente, ni se nos está diciendo qué es lo que vamos a pagar, que se produce una ampliación de los costes, porque cada vez vamos a pagar más en el tiempo. Hemos hablado de unas comisiones bastante elevadas, que son las comisiones de intermediación, que pueden oscilar entre el 1, pero también pueden llegar al 7% incluso del importe total de la deuda que estamos contrayendo. Y luego una cosa que me parece importantísima y que creo que tampoco hemos reflejado, que estamos comprometiendo nuestro propio patrimonio. O sea, ellos nos exigen el aval de nuestro propio patrimonio en estas empresas. Y luego lo que no nos queda claro, por lo menos a Euroconsumo, y no sé si a las demás asociaciones nos queda claro o no, yo hablo como nosotros, si luego podemos pedir algún crédito posterior una vez reunificada una deuda. Yo creo que está la cuantía de la deuda que estamos contrayendo, que realmente luego nos va a incapacitar para pedir algún crédito posterior que realmente nos haga falta en un momento determinado. ¿Qué recomendaciones hacemos? Pues que solicitemos desde nuestra asociación una información clara y exijamos una serie de garantías. Que averigüemos qué tipo de empresa o entidad es con la que estamos contratando. Que nos especifiquen el interés real, porque a veces sucede que nos ofrecen un tipo de interés y al cabo del tiempo ese interés se va a incrementar y como las condiciones no están, digamos, lo suficientemente claras, nos puede quedar un poco confuso. Conocer la exactitud del plazo en el que vamos a amortizar esa deuda, el coste total que vamos a amortizar al final y desde luego conocer con exactitud la letra pequeña. La letra pequeña es a que nadie leemos. Digamos que bueno, pues el Banco de España nos da una serie de consejos a la hora de contraer una deuda con una de estas empresas, pues los tipos de interés, el plazo, los gastos, la deuda contraída, lo que vamos a pagar sobre todo mensualmente, eso es muy importante, el pago neto que vamos a realizar al final y el dinero que vamos a disponer también tendríamos que calcularlo, la unidad familiar al final de toda esta deuda y sobre todo el tipo de aval que nos exigen a cambio. Eso me parece súper importante que lo recalquemos. Y la forma de pago. Luego, las comisiones o penalizaciones que nos van a exigir a la hora de querer, digamos, en un momento determinado tenemos dinero y queremos cancelar esa deuda, ¿qué penalización nos van a llevar? O sea, nos va a cobrar la empresa por esto y la información detallada de todo lo que estamos contratando. Y sobre todo leer la letra pequeña, que es lo que hablaba al principio, no podemos pasarla por alto porque tenemos que conocer el interés real que va digamos, a acompañar esta deuda durante todo el periodo de tiempo. No solo al inicio, porque muchas veces es variable y eso hay que tenerlo muy en cuenta. El tipo de endeudamiento, como les he dicho, y el tipo de aval que nos van a exigir. Eso es súper importante. ¿Qué cláusulas abusivas hemos visto? Pues hemos visto una serie de cláusulas importantes en este tipo de contratos. Sobre todo tenemos que tener muy patente que tenemos, digamos, una cláusula que sería contraria a ley siempre, que sería el derecho a reclamar. O sea, el derecho a reclamar siempre es evidente que lo tenemos y no hay ningún contrato en el mundo que nos pueda, digamos, coartar ese derecho a reclamar que tenemos todos. Y por supuesto las penalizaciones por impago que pueden llegar hasta el 20%, que sí que las hay en estos contratos. Hemos observado que hay un endeudamiento insalvable en muchos casos porque embargan los bienes patrimoniales de la familia, no solo ya lo que deben, sino sus propios bienes. Eso lo hacen algún tipo de empresas, digamos, no las que vemos más al uso, pero sí que hay alguna, como vemos este vacío legal en este tipo de empresas que tenemos ahora mismo, pues sí que ha habido algún caso de estos. Hay veces que la empresa no nos da todo el dinero pactado. Entonces, esto es un caso bastante grave que quiero que conozcan, porque nos promete que nos va a dar X dinero en tal plazo y nosotros tendremos para pagar esa deuda. Pero como no nos llega ese dinero en el plazo dado, vamos a tener una deuda sobreañadida, la provocada por la propia deuda y la de el aplazamiento en el pago de la deuda del dinero que no nos han dado. Entonces, eso es importante también que lo tengamos en cuenta y que lo vigilemos. Luego también hay veces que nos cobran a través de letras de cambio, y cuando el vencimiento de dicha letra se ha producido y nosotros no hemos pagado, pues podremos contraer una segunda deuda ya con la empresa. O sea, ya no solo la que teníamos, sino la propia deuda de la letra. Estas prácticas son desleales absolutamente y provocan la indefensión del consumidor y son a elevadísimos intereses ya el impago de esta segunda deuda. Y quiero que lo conozcan también. Y luego hay un tema que a nosotros nos preocupa principalmente, que es el tema de la publicidad. La publicidad de estas empresas, como veis, es agresiva, es absolutamente engañosa y no clara ni en ninguno de sus aspectos. Muchas veces, yo estaba comentando antes, me parece que era con Fernando, que enciendes la radio, incluso te salen las empresas diciendo, pues contrate usted con nosotros y tal, en tal teléfono, y no te dan ni el nombre de la empresa, que ya es lo suficientemente grave, creo, como para que lo tengamos en cuenta. No especifican las condiciones en que conceden el crédito. Hay poca transparencia en los costes de todas las comisiones que nos están cobrando, que como ya sabéis es la cancelación del crédito anterior, los gastos de notario, los gastos de contraer una nueva deuda, etcétera. O sea, hay una serie de gastos elevadísimos. Y luego el plazo. Nos prometen muchas veces dar el dinero en 24 horas y eso no es así, con lo cual no podríamos pagar la deuda que tenemos contraída y lo que os digo, nos volveríamos a endeudar nuevamente. Entonces tenemos que conocer el préstamo, el plazo y los avales que nos exigen a cambio. Y la publicidad nos confunde muchas veces porque no está clara, no es, digamos, que el autocontrol de que hablábamos esta mañana y que nos hablaba Enrique de OCU, pues es efectivamente un método para nosotros. No es nada positivo ni nada bueno, porque el autocontrol, y lo estamos viendo con otros temas publicitarios, no es riguroso en el control de la publicidad propiamente dicha. Entonces, ¿qué creemos necesario? Pues que se apruebe una ley que regule toda la materia relativa a la concesión de créditos rápidos y a la reunificación de deudas, pero que esta ley no vele por los intereses de los empresarios ni de los bancos, sino por los intereses reales de los consumidores, que somos nosotros, y que nosotros estamos aquí, asociaciones como ADICAE, como nosotros y como otros tantos que estamos trabajando en esta línea, para defender los intereses de todos ustedes, de todos nosotros en definitiva, porque todos estamos en ese carro, y si los defendemos a ustedes, nos defendemos a nosotros mismos. Intentar que la legislación sea lo más rigurosa posible en cuanto a la publicidad engañosa, agresiva y abusiva que estamos sufriendo. Cada vez que encendemos el televisor nos están obligando cada día a endeudarnos más, a contraer nuevos créditos, a pedir pues para cualquier cosa. ¿Qué aconsejamos nosotros? Nosotros aconsejamos que elaboren un presupuesto familiar mensual destinado siempre a los gastos que sean precisos y no nos endeudemos en cosas innecesarias a los que nos aboca la publicidad esta. Evitemos los créditos rápidos en la medida de lo posible, porque muchas veces hablando con nuestro banco podemos conseguir una renegociación de esa hipoteca, y no nos metamos, digamos, asfixiados por todas las deudas que tenemos en este tipo de empresas, que a la larga, yo no digo que todas sean malas, pero lo que sí estamos observando, como le he dicho, es que las cláusulas son muchas veces abusivas y la gente no las conoce. Hipoteca su propio patrimonio aparte de la deuda contraída. Entonces ahí queremos ser muy tajantes y queremos decir que los consumidores velen por sus propios intereses ante todo, que no por meterse en un crédito y por salir del paso se metan en deudas mucho mayores, y que no es una solución al endeudamiento familiar, que no se equivoquen, consiga aliviar las cuotas, digamos, a un largo plazo, y quizá paguemos un poco menos, pero al final vamos a pagar un poco más. Así que por favor les pido eso, que siempre que tengan un problema protesten, que se informen antes de contratar cualquier tipo de hipoteca o de deuda en este sentido, y que aquí estamos para ayudarles y que haremos todo lo que esté en nuestras manos, por supuesto, con jornadas como esta y con otras muchas que intentaremos plantear para modificar estas leyes, que yo creo que de momento no están haciendo mucho por el consumidor. Y muchas gracias por todo. Creo que he sido breve. Muchas gracias, Rosa, por la brevedad y el ímpetu, me debería decir, de la claridad de las cuestiones que planteas. No sé si quería Santiago hacer alguna, con esto de que en la mesa se toma el privilegio de muy, muy breve, porque ha comentado Rosa. a una situación, han recomendado que acudan a las entidades, al banco, eso es algo que nosotros desde luego recomendamos, pero ahí nos podemos encontrar, o el consumidor se puede encontrar un obstáculo, que es el siguiente, que como él ya tiene una deuda, por ejemplo, además con ese banco, una tarjeta de, normalmente, la tarjeta de crédito, que es lo que hemos dicho desde Adicae, que es lo que primero se tiende a agotar antes de pagar el crédito, el préstamo hipotecario, o sea, has impagado la tarjeta de crédito, o has impagado dos, tres cuotas del préstamo hipotecario, hay bastante, pues de razón, están bastante cerrados a la posibilidad de renegociar. Okay. Entonces, llegan hasta el punto y consumidores a nosotros nos han llevado a decir, bueno, pues vete a Cofidis y cuando pagues, ya, no, esto lo hemos oído, vete a Cofidis y cuando pagues, ya hablamos, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que yo creo, no es que se aprovechen las entidades de reunificación, sino que es algo que está ahí, que es un problema. La propia estar en la SNEF o ser deudor, bueno, eso te impide renegociar, no tener armas para renegociar. Era solamente puntualizar eso, pero estoy plenamente de acuerdo. Sí, efectivamente es lo que había dicho un poco al principio, que realmente una de las ventajas que ofrecen estas empresas es que los impagados pueden acudir a ellas si no tienen ningún problema. Y esto es lo que obliga a muchas de las personas que vemos a nuestro alrededor a pedir una serie de créditos con estas empresas, porque el propio banco, al tener al ser un impagado, estar en la SNEF, en el RAE, al no pagar nuestras tarjetas de crédito, nos empuja, digamos, ahí. Entonces, eso es una desventaja. Pero luego también estamos viendo que hay incluso algunos bancos, y vosotros lo sabéis igual que nosotros, que tienen sus propias empresas de reunificación o de concesión de crédito. Entonces lo estamos viendo que por una parte está eso y por otra parte también el propio banco, alguno de los bancos que todos conocemos, y no quiero dar nombres aquí, tiene su propia empresa en la que está negociando esto. O sea, te dicen, yo no te lo puedo dar, pero vete a mi empresa que te lo va a dar. Es increíble, o sea, yo creo que contra eso sí que deberíamos de luchar todo lo que podamos. Muchas gracias, Rosa. Aunque no teníamos previsto abrir ya el debate, dado que ya se inició un poco, vamos a dar una palabra y continuamos, más que nada porque continuamos con la materia de reunificación de deudas y a partir de ahí sí que podremos un poco entender más el debate. Yo quería intervenir a consecuencia de la intervención de Rosa y un poco porque ha dicho que tenía que irse. En primer lugar, yo lo quiero presentar, soy José Piera, vicepresidente primero de la Asociación de Asesores Independientes Financieros, AIF, mi compañero ha hecho la presentación esta mañana. Estamos de acuerdo desde la asociación y trabajando conjuntamente con las asociaciones de consumidores que este sector tiene una serie de patologías que entre todos tenemos que tratar. Pero yo escuchando a Rosa, una de las cosas que quiero decir aquí que me preocupa, que Rosa ha hecho una exposición muy rápida, porque debe tener prisa, pero que... No hay tiempo, hay tiempo que estamos mal. Pero que has dicho una serie de cosas, que has dado una serie de saltos que en mi opinión confunde y nos coloca a la figura de las reunificadoras de deudas en una posición de que si la sociedad ya nos ve mal, pues después de tu intervención me sabe mal que nos vea todavía más mal. En primer lugar, yo lo que quiero es aclarar que una empresa que se dedica a la reunificación de deudas no es quien presta el dinero. Esta empresa hace un servicio, por lo tanto, no es la empresa de reunificación de deudas quien exige un aval. El aval lo exige la entidad financiera porque es una norma realmente establecida. Después, una de las cosas que hablamos, que también has comentado y que esta mañana ha quedado aquí, es que muchas operaciones salen las letras de cambio. Hemos visto programas de televisión que desde la asociación que yo represento los vemos muy mal y queremos diferenciarnos de este tipo, que son los usureros. Hay que recalcar que esto no es el sector que nosotros representamos, es un sector que está ahí en la calle y que lógicamente son los que utilizan estas letras de cambio y que en absoluto quiero que se nos identifique con los profesionales que nos ganamos la vida honradamente en esta profesión. Creo que he dicho que hay varios tipos de empresas, sí, que hay edificios, lo he dicho rápido, lo sé, pero he distinguido entre varios tipos y que no todos son iguales. Algún personaje que representa a la prensa y que esto lo transcriba y salgamos mañana con grandes titulares en que prácticamente los intermediarios o los profesionales que nosotros representamos realmente son esto. Otra cosa que quisiera decir y que evidentemente aquí no se dice y que estamos hablando y haciendo hincapié en la figura de los intermediarios y que se dice rápidamente pero no se hace profundidad en ello y todos coincidimos en el tema de la publicidad. Mira, nosotros venimos diciendo que uno de los grandes problemas de este sector viene dado por la publicidad. La publicidad incita al consumo. Hemos visto durante años que los medios de televisión, prensa, la publicidad por el suelo, los buzones, todos son publicidades milagrosas. Desde la asociación tenemos abierto una dirección de denuncia para esos boletines que llegan con nombres y marcas comerciales, como tú muy bien has dicho, son nombres de empresas sin identificar. Ahí las asociaciones de consumidores tenéis mucho que hacer y os pedimos una colaboración en ese aspecto. Somos los primeros interesados para diferenciarnos de este tipo de empresas. Pero hay una cuestión que tampoco aquí se dice, que creo que es el mal que estamos padeciendo. Yo esto se lo oí hace 2 años a un señor que representaba a la primera firma de intermediarios del Reino Unido. Decía, mire, yo soy de una generación, mis padres son de una generación de antes del gobierno de la Thatcher, vivían con austeridad, no les faltaba nada, pero no alargaban más el brazo que la manga. Yo soy de una generación posterior y en el Reino Unido es normal que hoy un ciudadano se aplique, o sea, la mayoría de ciudadanos tienen una mentalidad que es decir, consumir hoy y pagar más tarde. Por lo tanto, es normal que tengamos un préstamo hipotecario, tengamos un crédito rápido que utilizamos para pagar las cuotas del préstamo hipotecario que no llegamos, una tarjeta Visa en la que ya me he pasado y una segunda tarjeta Visa que es la que realmente utilizo para pagar el descubierto de la tarjeta Visa. Señores, esto lo tenemos aquí en España desde hace tiempo y de esto no hablamos. El señor representante que se ha ido de Izquierda Unida ha dicho completamente que tenemos que tener un consumo responsable y hay que hacer pedagogía del consumo. Esta es una labor que tenéis que hacer las asociaciones de consumidores. Nosotros os pedimos que se haga. Lo que queremos también es que, por favor, no hagáis carnaza con los intermediarios financieros en general. Y nada más. Muchas gracias. Creo que has dado origen a mucho más debate todavía, que muchos nos hemos tomado nota. Pero por si no, yo creo que luego al final vamos a tener problemas, va a quedar gente con ganas de hablar. Yo seguro que me he quedado nota y creo que muchos más también. Y creo que es un debate muy interesante también lo que planteas. Pero casi propondría, no sé si a lo mejor Rosa por sí, le quería empezar muy breve. Pero no, que no querría abrir mucho debate ahora sobre un tema puntual, sino quizás sobre las materias que ha planteado. Sí. Pero vamos, si quieres responder alguna cuestión y ya sí, pasamos no, a la siguiente intervención. Muy brevemente. Y avanzamos hacia los simplemente temas. Decirle que efectivamente yo había hecho una distinción entre los tipos de empresas que conceden el crédito, que los hay crediticias, las intermediarias que las hay, y luego las demás, digamos, que están dentro del género que calificamos como usura y en el que englobábamos todo esto de las letras de cambio, etcétera, etcétera, y los múltiples avales que exigen los intereses altísimos, que también los hay. Y luego, por otra parte, una de nuestras principales recomendaciones es la que ha dicho, que la hemos dicho al principio, el consumo responsable, que tengamos, ponemos una lista de gastos y veamos lo que realmente necesitamos y que no nos metamos en un endeudamiento insalvable que no podemos bajo ningún prisma pagar en definitivas cuentas. Que no es malo tener muchas cosas, por supuesto que no, pero también es malo vivir por encima de nuestras posibilidades, que es lo que hoy en día estamos haciendo los españoles y que creo que ahí las asociaciones de consumidores sí que tenemos mucho que hacer. Nosotros en esa línea hemos elaborado pues este año algunos folletos sobre el consumo responsable, conjuntamente con la comunidad y con el ayuntamiento, y efectivamente estamos en esa línea de evitar ese endeudamiento excesivo de las familias, y editamos una guía en su día sobre esto y evitando un poco esto, pero que realmente no todas las empresas, por supuesto, son malas, efectivamente, claro que no, y hay momentos que nos resuelven problemas seriamente importantes de familias que no pueden pagar y que serían desahuciados. Pero lo que sí que pido es que todos velemos por ese consumo irresponsable, efectivamente, no responsable ya, sino irresponsable, que estamos realizando hoy en día, que es que nos metemos en la tarjeta que paga la otra tarjeta, el crédito que paga el otro crédito. Voy a pedir un crédito personal para pagar el hipotecario, por Dios, vamos a ser un poco racionales, no vivamos por encima de nuestras posibilidades y luego echemos la culpa efectivamente a las compañías que nos están ayudando, porque las hay muy leales y muy serias. Y efectivamente nos parece absurdo que nos endeudemos de una manera insalvable y que luego tengamos que recurrir a esto para luego denunciarlo. O sea, vamos a ser un poco racionales y vamos un poco a ver qué es lo que realmente puede nuestro sueldo soportar y qué es lo que nos podemos gastar. O sea que en eso estoy absolutamente de acuerdo con usted y le voy a pedir luego una tarjeta para que nos pongamos en contacto, para que trabajemos y evitemos todo eso. Y desde luego nuestro principal punto de ataque en estos momentos es la publicidad de euroconsumo. Ya realizo una jornada en febrero sobre el tema de la publicidad hacia el consumidor, agresiva, engañosa, en muchos aspectos, no solo en este, sino en muchos aspectos que estamos viviendo, y fue un autoéxito porque ahí se vio la realidad de la sociedad nuestra y cómo sufre los problemas del consumo, cómo realmente están, porque ponemos la televisión, compres un televisor extra plano de 40 pulgadas porque si no lo tienes usted un idiota, poco menos. Y compres no sé qué, y claro, nos están metiendo eso todo el día por la cabeza. Y tenemos esa empresa que hablamos antes, de autocontrol, de la publicidad, que realmente a mí me parece, y siento mucho ser absolutamente crítica con ella, que no está funcionando en absoluto. No está funcionando porque no está evitando todo eso que nos está llenando la cabeza de deudas, de créditos, de un montón de cosas, y vamos a ser un poco racionales y vamos a elaborar eso. Y vamos a controlar un poco nuestro gasto. Muchas gracias, Rosa. Veo que hay debate y además me alegra, así que vamos a seguir para que todos los ponentes que han tenido la amabilidad de venir aquí puedan plantear su visión y que a continuación sigamos con ello. A continuación tenemos a Paloma Dicen, la jefa del servicio de, si lo digo bien, orientación y defensa del consumidor de la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid. Gracias. No soy jefa del servicio, soy directora. Acabo de degradar. No pasa nada, encantada de estar en esta jornada. Agradecer a DICAE que deje un espacio a la Comunidad de Madrid para hablar sobre este proyecto, vamos, sobre esta materia. Fundamentalmente, yo voy a centrar esta pequeña intervención en el proyecto normativo que creo que nos ha facilitado esta mañana, el último que ha llegado a nuestras manos, la última redacción del anteproyecto. La Comunidad de Madrid y en general casi todas las comunidades autónomas y creo que la mayoría de las autoridades competentes en materia de consumo de los ayuntamientos, por lo menos de esta región, nos oponemos frontalmente a este anteproyecto de ley porque entendemos, primero por una cuestión de invasión de competencias que no viene al caso. El tema de consumo está transferido a las comunidades autónomas y por lo tanto el Estado no tiene que legislar ahí, pero eso aparte. Pero aparte es que este anteproyecto de ley no aporta nada nuevo a la legislación en materia de protección al consumidor. Existe una amplia normativa estatal y de las comunidades autónomas y existe una amplia regulación sobre los derechos de los consumidores en materia de información, de publicidad, de cláusulas contractuales. Entonces, este proyecto normativo prácticamente no aporta nada nuevo y lo que a nuestro modo de ver viene a dar como una sensación de seguridad jurídica que en la práctica no se va a dar. Es decir, estas empresas ya están funcionando y no es que estén al margen de la ley. Existe una legislación administrativa y una legislación civil que la regula. En el Código Civil ya está regulado este tipo de actividad y dentro de y por parte de la Administración Pública está regulada a través de la Ley de Protección del Consumidor y todas las normas de desarrollo, tanto la estatal como las autonómicas. Entonces, parece, no sé, o por lo menos nosotros que estamos metidos en la materia ya nos choca, pues a alguien que esté fuera de la materia dirá, pues es que esto es muy legal y tal. No sé. Además, por otro lado, se está dando la sensación como, o por lo menos es como lo estamos viviendo las comunidades autónomas, que parte de la competencia estatal de vigilancia de las entidades financieras o entidades que en fraude de ley debieran actuar ajustándose a la normativa financiera y no lo hacen, y no quiero recordar que todo caso que ha sucedido hace poco, nos lo están encasquetando a las comunidades autónomas cuando en realidad es una competencia del Estado, porque todo lo relacionado con la actividad monetaria y financiera es competencia estatal. Entonces no entendemos muy bien el porqué de este proyecto normativo. Ha sido absolutamente contestado por las comunidades autónomas en los grupos de trabajo que organiza el Instituto Nacional de Consumo, la Conferencia Sectorial de Consumo, puesto que esto es una norma de consumo y no sabemos más. Sabemos el último proyecto normativo, vamos a ver, la última redacción es mejor que la anterior porque la primera era como para cortarse las venas, esta es algo mejor, pero seguimos pensando lo mismo. Por ejemplo, ¿qué establece nuevo? El tema del tablón de anuncios, que es como el que establece la normativa de bancaria, para todo el tema de, en las entidades financieras y en las entidades bancarias, los tablones de anuncios. Bueno, pero vamos, tampoco, si no aparece el tablón de anuncios, tampoco pasa nada, porque además la mayoría de estas empresas van a funcionar a vía telefónica o vía internet, o de manera en que el tablón de anuncios, la verdad es que se va a ver poco, pero aunque fuera así, lo máximo que nosotros podríamos hacer es ir a, o sea, nosotros, autoridad de consumo, ir allí, levantar un acta y decir no tiene el tablón de anuncios, sanción de 300 euros o de 500 euros o de 1000 euros, pero nada más, es absurdo. El tema del aval bancario o de alguna garantía sobre el teórico endeudamiento, pues le voy a contar un ejemplo de un caso que nos acaba de suceder en otra materia, que es el sector inmobiliario, la compraventa de bienes inmobiliarios. Según un Real Decreto, el 515/87 me parece, las empresas constructoras de... En las empresas promotoras de la construcción de viviendas están obligadas a avalar las cantidades entregadas a cuenta por los compradores de las viviendas. Bueno, pues ha dado el caso de una promoción en la que antes, o sea, ha habido un retraso en la ejecución de la obra, los consumidores han dicho que ya no quieren la vivienda, la empresa ha dicho que ellos no han incumplido porque, bueno, hay un lío de cláusula y tal. Entonces, cuando han ido al banco a ejecutar, el consumidor a ejecutar el aval, la empresa había retirado el aval. Entonces, quiero decir, el aval no es la panacea de nada. Y menos, no entendemos que en este caso vaya a solucionar nada, porque existen situaciones en las que además es imposible determinar en qué cantidad se va a... o sea, la cantidad que tiene que avalar la empresa, porque claro, en la compraventa de una vivienda o la construcción de una vivienda está claro que se avalan las cantidades que se han entregado a cuenta, pero en el caso esto no nos queda muy claro el concepto de... pero bueno, esto por poner un ejemplo. Las comunidades autónomas no tenemos capacidad para controlar a este tipo de empresas, en el sentido de si existe un fraude o, digamos, movimiento de dinero que nosotros no podemos comprobar, no tenemos competencia ni podemos comprobar ese dinero de dónde sale, o... Entonces me parece que... Lo cual no quiere decir que todo el sector sea así, sino que es transferirnos a las comunidades autónomas algo que no aporta nada a la legislación que hay, que sobre lo que nosotros podríamos actuar, ya estamos actuando porque la legislación que ya hay nos lo permite, y sobre lo que no podemos actuar, es el Estado el que tiene que actuar, no somos nosotros. Entonces, lo entendemos, una legislación además que se ha producido de una manera muy rápida y que no viene a solucionar ningún problema. Respecto al tema de las actuaciones de las comunidades autónomas, nosotros sí podemos actuar respecto a la publicidad que hacen este tipo de empresas, respecto a los contratos, al clausulado de contratos, y de hecho estamos actuando en ese sector. Y por supuesto, lo que se ha apuntado por parte de la intervención que ha habido, la Comunidad de Madrid está haciendo un esfuerzo en el tema de la formación, porque consideramos que más vale prevenir que curar, fundamentalmente en sectores que hemos detectado, por ejemplo el sector de los inmigrantes, vamos a llamarlo el colectivo, el grupo de los inmigrantes, que tiene una tendencia al sobreendeudamiento increíble. Hemos hecho un estudio de campo sobre esta materia y bueno, es gente que vive más allá, no más allá de sus posibilidades, sino más allá de las posibilidades de su país. Y entonces estamos haciendo actividades especialmente dedicadas a través de asociaciones de inmigrantes, a través de jornadas específicas para inmigrantes, a través de los consulados, para la formación de este tipo de consumidores o de nuevos consumidores. Lo que pasa es que el tema de la formación es muy lento, es como algo muy callado, muy lento, va quedando un pozo. También desde la Dirección General de Consumo y desde todas las entidades con competencia en materia de consumo, hacemos actividades en los centros escolares. Consumo es una educación transversal en los estudios primarios y se hacen actuaciones constantes en los centros escolares para formar a los niños desde pequeños en el consumo. O sea, que es que son cosas que no se ven, que son muy desconocidas, pero nosotros estamos ahí, lo que pasa es que es una labor que no se ve. No quería decir nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. Que precisamente yo, que te conozco de hace tiempo y que has participado en nosotros en Degrade, creo que tiene especial delito, pero espero que la confianza que tenemos me permita eximir, que me eximas de cualquier penitencia. Bueno, a continuación, por continuar, la temática de la ramificación y sobreendeudamiento. Tenemos un compañero también de toda la Organización de Consumidores y de la Asociación General de Consumidores, de ASGECO, Jean Bernard, no sé si pronunciaré bien porque el francés no es lo mío, pero Euduro, o algo por el estilo, que nos va a dar un poco a exponer la visión o perspectiva, o algún caso, no sé exactamente, sobre reunificación y sobre endeudamiento. Más sobre también, por quisiera un poco a ese autor, pero no el acento de Jean-Bernard Oudreu. Entonces, sencillamente parece que desde la Asociación General de Consumidores vamos a mostrar un poco lo que se ha dicho un poco antes y con nuestros compañeros de ARICA y de Euroconsumo, es que la Asociación General de Consumidores se ha interesado al tema del endeudamiento y después del sobreendeudamiento, trabajando en el marco de sus campañas de consumo responsable. Y es verdad, cuando nos hemos puesto a trabajar sobre campañas de consumo responsable, nos hemos interesado a los nuevos hábitos de consumo. Esos nuevos hábitos vienen acompañados de nuevos modos de financiación de ese consumo. Y es en ese caso que nos damos cuenta, efectivamente, que en España, en relación con otros países donde existe desde más tiempo, efectivamente, en las pautas de consumo hemos encontrado unos cambios muy importantes que corresponden, bueno, a la evolución normal, también a cambios generaciones que pueden venir también, que podemos hablar de la publicidad, de los modos de vida que han cambiado, también un modo de vida urbano y otros problemas como efectivamente que podemos ver desde algunos años, que son el problema de poder adquisitivo y su relación con el consumo. Entonces, es verdad, con lo que se ha dicho un poco antes desde la Asociación General de Consumidores, cuando nos enfrentamos a esos casos de personas que se encuentran en una situación de endeudamiento importante, siempre queremos volver a poner todos los actores que están en ese tema. Ahí, si simplificamos, hay el empresario, la empresa que da el servicio, en ese caso el servicio financiero, después las autoridades, que sean de nivel estatal o de nivel autonómico o local, según lo que cabe, y finalmente el consumidor. Entonces nosotros, como Asociación de Consumidores, como en todas nuestras actuaciones, queremos trabajar y recordar la responsabilidad de cada uno de los actores. Entonces, efectivamente, hay la responsabilidad de los profesionales y eso se puede trabajar. Vemos que algunos, mejor que otros, trabajan sobre la transparencia, sobre los contratos, sobre las cláusulas que tienen, sobre la publicidad. Y es verdad que a veces es verdad que podemos, nos hemos quejado mucho de lo que puede ser el autocontrol en ese sector. En el segundo caso, hablamos de las autoridades que están aquí para regular de una manera. Es verdad que se ha tomado en cuenta algunas peticiones que hemos podido tener sobre las hipotecas, sobre la bonificación, pero se podría también trabajar más antes sobre el endeudamiento en sí mismo. Y eso nos lleva al tercero, que es el consumidor, que es con quien trabajamos todas las asociaciones de consumidores. Y para que el consumidor sea responsable, de verdad, ya se ha hablado un poco nuestra compañera de Euroconsumo, la asociación ASGECO ha trabajado estos tres últimos años sobre el sobreendeudamiento, el sobreendeudamiento, y vamos a presentar resultados a final del año. Lo que hemos trabajado con grupos de consumidores que han trabajado sobre la percepción del consumo, sobre la gestión de su presupuesto familiar, o sea, la gestión o la no gestión del presupuesto familiar. Habíamos trabajado con dos grupos, un grupo que era solamente un grupo testigo que hablaba sobre esos temas y otro grupo que a la largo de los 9 meses del estudio, han trabajado con unas herramientas en práctico, unas hojas Excel, tontas para explicar y poner negro sobre blanco los puestos del presupuesto familiar. Efectivamente, nos hemos dado cuenta que no se tiene una noción muy clara de lo que es el endeudamiento, ni lo que es el endeudamiento excesivo. Casi la mitad de los consumidores consideraban que si tenían un problema, por ejemplo, que en una familia una de los dos de los dos padres perdía su trabajo, entonces que los ingresos van a adelgazar de más de un tercio, consideran que no que podrían seguir pagando, cuando sabemos que más de 80 en algunas familias, más de 80% de los ingresos ya están gastados al principio de mes con todos los pagos fijos. Entonces, es verdad que vemos que hay un problema de percepción. Y después de saber exactamente cuáles son las condiciones de patrimoniales y cuál es el presupuesto familiar. Entonces, nosotros, como toda vez, y acabo con eso, en la Asociación de Consumidores tenemos como papel informar, formar y defender. Entonces, si queremos formar, nosotros, pero también con las autoridades, otras asociaciones de consumidores o de otro tipo, efectivamente queremos más sensibilización. Una jornada como hoy y como otras que se organizarán y organizadas ya hablan del interés que empieza a ser mediático desde algunos meses sobre el endeudamiento y el sobreendeudamiento. Entonces es interesante, pero hay que abrocharse de ese tijón mediático quizá para trabajar más sobre de dónde viene ese endeudamiento excesivo. El endeudamiento en sí mismo es una técnica como otra de gestionar su presupuesto familiar, pero cuando se pone excesivo y no razonable, es un problema. Y eso es realmente actuar sobre la publicidad, especialmente nosotros siempre hemos criticado sobre esas publicidades que tienen además unos cambios semánticos, de decir, tienes derecho a ese viaje, por ejemplo. Entonces, la idea es que tienes derecho a vacaciones, es verdad, pero quizá no tienes derecho a ese viaje que vas a hacer un préstamo rápido de 3.000 euros que te va a costar durante los 4 próximos años bastante. Y la formación que podríamos hacer es esa idea de dar herramientas de gestión cotidiana de los presupuestos familiares, recordar un poco lo que es, y nos hablaron antes de efectivamente todos los compromisos a la cual se compromete el consumidor cuando contrata un crédito. Es verdad que acaba siendo muy difícil, se necesita tomar contacto con profesionales, porque es verdad que muy rápidamente es una jungla que para muchos consumidores es muy difícil de gestionar. Entonces es verdad que nos encontramos un poco en un círculo vicioso en el cual no puede salir. Y la tercera cosa es la defensa, efectivamente, de poner en place en unas herramientas de protección de los consumidores en esa situación. Y desde la Asociación General de Consumidores siempre hemos insistido sobre esa necesidad de tener un consumidor responsable y un consumidor responsable. Saber que eso es, como decía, es responsabilidad del consumidor, pero también del conjunto de la sociedad y de los actores que están en esa sociedad. Y en eso estamos llegando a una situación que concierne por el momento. Es verdad, cuando hablamos de sobreendeudamiento, unos miles de familias decimos. Es verdad que en macroeconomía no es muy grave, pero para nosotros, cuando tenemos delante de nosotros esas familias, que sea solo en una familia, ya es demasiado. Gracias. Muchas gracias, Bernard. Me refería a ti por tu uso responsable también del tiempo. Aunque hay muchas ponencias todavía, no querría que nuevamente por la tarde frustrásemos un nutrido debate. Entonces se nos ocurría la posibilidad de abrir ahora un tiempo de debate, sobre todo centrado en esta materia, la ramificación. Creo que hay cuestiones que pueden salir para luego, estirando 10 minutos del programa todavía, dar lugar a unas pequeñas intervenciones que hay preparadas y que creo que sería una pena que se quedasen sin trasladar, y finalizar con un último debate y conclusiones. Por lo cual, si quieres plantear algunas cuestiones de debate, o hay manos ya o intervenciones. Presidente del Director General de Consumo, hoy estoy que cambio cargos, de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, Fernando. Bueno, yo, simplemente, por hacer alguna apreciación sobre algunas de las intervenciones que se han vertido sobre la ley que pretende limpiar los créditos y demás. Yo creo que efectivamente hace falta un cambio. Necesitamos cambiar el paso. No estoy de acuerdo con la afirmación que ha hecho el representante de la Comunidad de Madrid, porque hace unos años Adicael alertó al entonces ministro de Economía, Rodrigo Rato, de un problema serio que podía haber con bienes tangibles, y sucedió. La directora de la agencia tributaria también la alertó, a pesar de todo, sucedió. Ellos pensaban que ya estaba todo perfectamente controlado con la legislación vigente, y claro está que no. El tiempo ha dado la razón a aquellos que alertaban en aquel momento de que hacía falta una regulación específica. Pues yo creo que con este tema nos podemos encontrar con algo parecido si efectivamente no se toma una iniciativa parlamentaria. Y en lo que sí podemos discrepar es en el cómo, pero lo cierto es que efectivamente hay un sector que, si bien es cierto, puede verse concernido por legislación abundante que hay en nuestro país, sí es verdad que por su especificidad a lo mejor se escapa de los controles habituales. Habida cuenta de ello, es que estamos aquí precisamente por un tema que, en teoría, no hemos sido capaces de controlar las autoridades de consumo y las autoridades del Banco de España. De no haber existido este problema, sobraría precisamente esta jornada. Por tanto, el problema existe, a pesar de la abundante legislación que existe en nuestro país, y deberíamos, eso sí, ponernos de acuerdo en el cómo. Y entonces, yo creo que las comunidades autónomas, discrepo con la afirmación de Madrid, hemos aportado al Ministerio diversos puntos de vista, pero del todo enfocados a intentar mejorar un anteproyecto de ley que pasará al Parlamento, en el sentido de que, efectivamente, hemos tenido transferencias hace años, ya somos la mayor parte de las comunidades autónomas, tienen un rodaje importante, y se trata simplemente de redefinir cuál va a ser su papel en virtud de nuevos problemas que van surgiendo y que no existían cuando se redactaron nuestros estatutos de autonomía. Y, por tanto, es posible que efectivamente haga falta una legislación básica del Estado que implique un compromiso serio por parte de las comunidades autónomas, que no por dejadez, sino por desconocimiento, por falta de formación, por lo que sea, ha hecho posible que efectivamente pululen a sus anchas una serie de iniciativas, y no me refiero exclusivamente al ámbito, al sector bancario o al sector de la intermediación, sino que efectivamente hace unos años no nos planteamos este problema porque no existía este problema. Había otros, pero no este. Entonces, yo creo que efectivamente hace falta un retoque sobre lo que tenemos en la mesa, y que probablemente este no sea el mejor de los anteproyectos, pero yo creo que la bondad que tiene la voluntad política que ha manifestado el Parlamento de hacer algo nuevo, de abrir un debate de la sociedad, yo creo que estas jornadas, igual que otras que están celebrando en todo el país, tiene el patrocinio del Instituto Nacional de Consumo, porque precisamente el gobierno está interesado en abrir ese debate a todas las comunidades, a todos los sectores, a todas las asociaciones, para enriquecer ese proyecto normativo. Y yo creo que va a ser posible. Entre otras cosas porque cuando por un lado apelamos a la mayoría de las comunidades autónomas y al ámbito competencial que reclamamos en exclusiva, lo cierto y verdad es que cuando hablamos entre nosotros, la comunidad autónoma, al menos desde la óptica de la autoridad de consumo, no está satisfecha con cuál es la solución que a este problema está dando, por ejemplo, la autoridad del Banco de España. Y cuando se ofrece a la comunidad autónoma que puede usted tener competencias en una tarea en la que hasta ahora no se había metido, pues parece que se nos ponen los pelos de punta porque tenemos miedo a asumir esa responsabilidad. Por tanto, yo aún no tengo la solución, tengo que reconocerlo, porque estamos precisamente en ese debate político de cuál va a ser precisamente la solución final, pero realmente hay que hacer algo, puesto que, en cualquier caso, los parcheros, por así decirlo, que se han ido poniendo en el pasado con la legislación que tenemos actualmente en vigor, pues a lo mejor no son suficientes, ¿no? Y desde luego yo me preguntaría mucho esto, ¿no? Si realmente como consumidores estamos satisfechos con lo que estamos recibiendo por parte de las autoridades que sí tienen encomendada en la gestión en el ámbito financiero, si estamos realmente satisfechos con su funcionamiento. Porque si no lo estamos, hay que redefinir otro modelo. Y a lo mejor esta es una buena oportunidad. Porque en el fondo, yo creo que hay determinados sectores, el bancario, el de las telecomunicaciones, el de la energía, sectores que realmente implican directamente a los ciudadanos, que precisamente se nos hurta la posibilidad de defender desde la óptica del consumo, cuando son verdaderos problemas que afectan a consumidores. Yo creo que nos hemos perdido mucho, y no digo que no haya que hacerlo, en la pedagogía, y hemos dejado, aparte de buscar guirnaldas de Navidad, hemos dejado que campeen a su ancha una serie de empresas, y no me refiero exclusivamente al ámbito financiero, que están haciendo operaciones con los consumidores que no son de recibo. Y ahí, en la Constitución, dos artículos que son muy parecidos. Uno reconoce el derecho y la protección de la salud. Y para eso se montó el Sistema Nacional de Salud, una maquinaria inmensa. Y hay otro artículo que defiende la protección de los consumidores. Y para eso tenemos creada asociaciones de consumidores. Y hay que reconocer esta dualidad. Por tanto, yo creo que se trata de un problema de Estado, de defender derechos de ciudadanía, y los que, lógicamente, hay que implicar mucho más recursos y, desde luego, mayor voluntad política. Muchas gracias. Vamos a ver primero las palabras que he pedido y vamos dándolas a Ignacio. Al hilo de las comunidades autónomas, yo desde el punto de vista de la asociación, quiero aprovechar aquí hacer una observación que hemos padecido ya desde la asociación. El hecho de que las competencias se cedan a las comunidades autónomas, que me parece bien, ocasiona un problema, y es que tenemos una España a distintas velocidades. O sea, hemos pasado recientemente una prueba de fuego con las inspecciones. Solamente hemos visto dos comunidades autónomas activas. Con lo cual, esto nos daba que, en cierta manera, pues a veces sentías el ridículo cuando hablabas con un profesional de una determinada comunidad autónoma y te decía, aquí en la Junta esto no va con nosotros. Y en Cataluña nos estaban cascando con sanciones, inspecciones, que además he visto que hay un informe que se entiende mal. Se entiende mal porque es un informe en el que prácticamente pues, la mayoría de actas se redactan con cláusulas abusivas, cuando no hay una interpretación ni una unidad de criterio en que son cláusulas abusivas en los contratos. Entonces, me parece muy bien la de las comunidades autónomas, pero habría que pensar un poco más de que la velocidad de todas fuera por igual. No es bien que Murcia y Cataluña haga inspecciones, sanciones los intermediarios, Andalucía, el País Vasco, Madrid, no sientan el mismo calor que sentimos nosotros. No sé si querías... A ver, por alusiones, gracias. Dejando al margen cuestiones políticas que no tienen nada que ver aquí. Yo soy un técnico de consumo y he desarrollado toda mi vida laboral en el ámbito de consumo. Para mí, la normativa esta no abre un debate social. El debate social se abre en un foro como este, no desarrollando un anteproyecto de ley. Anteproyecto de ley que ha sido contestado en el grupo de trabajo del Instituto Nacional de Consumo por las comunidades autónomas, entre otras por la de la Comunidad de Madrid, porque no aporta nada nuevo. Lo único que viene es a regular una situación, desde mi punto de vista, es que, vamos, desde mi punto de vista de la comunidad a la que represento, no viene a aportar nada nuevo. Lo único que se da como una apariencia de seguridad o esa sensación se está transmitiendo cuando eso no es así. El que existan empresas que incumplen la normativa van a existir estando o no estando esta ley en vigor. Para empezar, se está produciendo una invasión de competencias de las comunidades autónomas. Si existe el estado de las autonomías, en el que no voy a entrar porque no es el debate de este TAC, con el que puedo o no estar de acuerdo, pero el caso es que a las comunidades autónomas les está transferida en el ámbito material, en el ámbito legislativo y en todos los ámbitos, el tema de consumo. Entonces, sinceramente, el propio anteproyecto, su exposición de motivos, dice que se dicta un desarrollo del artículo 51 de la Constitución Española, que es la competencia de consumo. Entonces, no vamos a debatir aquí, porque no creo que sea el foro, ya se debatió en su momento en el Instituto, ¿por qué el Estado está regulando algo que es competencia de las comunidades autónomas? Hasta ahora existía un procedimiento dentro de las comunidades autónomas a través de la conferencia sectorial cuya finalidad tiene que ser la coordinación de actuaciones entre todas las administraciones de consumo. Estoy de acuerdo con el representante de la asociación empresarial. Puede producirse una descoordinación que no debería existir. Deberíamos de actuar todos de una manera similar, pero no lo hacemos, entre otras cosas porque el Instituto no ejerce esa labor de coordinación, de intercambio de información entre comunidades autónomas. Antiguamente existía un procedimiento en el que en el Instituto se elaboraba con la aquiescencia de todas las comunidades autónomas un proyecto normativo que luego las comunidades autónomas, o sea, una base, digamos, que luego las comunidades autónomas podíamos o no adaptar a nuestro ordenamiento, pero para que la ordenación de cada comunidad autónoma no difiriese notablemente. Ese sistema se ha abandonado, no entiendo por qué, y sin embargo se viene a regular una cosa, pero bueno, eso es una cuestión que quizá excede un poco de este asunto. El debate social, como ya he dicho, pues se debe plantear de otra manera, no a través de una legislación. Porque la legislación, es que, sinceramente, ¿qué nos aporta? Nada, nada. Ya está regulado, ya existe. Desgraciadamente, efectivamente, las comunidades autónomas, muchas de ellas, nos hemos dedicado o se han dedicado durante X años a las demandas dichosas. Lo del tema de las demandas, para que no lo sepa. Debe hace como 20 años que el Instituto Nacional de Consumo plantea como campaña de Navidad el tema de las guirnaldas y adornos de Navidad luminosos como campaña para las Navidades. Pues sinceramente, o sea, yo llevo 15 años en el mundo del consumo, jamás en la vida he visto una guirnalda. Vamos, ha llegado algún consumidor que diga, se me ha quemado la casa porque se me ha quemado la guirnalda. Pues todos los años hay una campaña para que se inspeccionen las guirnaldas. El problema es que desde consumo realmente, pero incluso desde el propio instituto, no se insta a cambiar esa visión de consumo de la tintorería, el taller de coches y las guirnaldas luminosas. No, consumo son muchas cosas. Perdona que te interrumpa, no, porque es otro debate interesante el papel de las administraciones de consumo a distintos niveles, pero yo sí quería señalar una cuestión que habéis sacado en este debate sobre la regulación, si es adecuado o no en el ámbito de consumo, debería estar en el financiero, que yo creo que la resumiría en una cosa que ha dicho, creo que Pedro también. Si estamos satisfechos con el funcionamiento de las autoridades, añadiría financiera, por un motivo. Cada día el consumo, y yo creo que este acto es una manifestación de eso, es más una cuestión de defensa y protección de intereses económicos. Es decir, desde luego tienen que estar garantizadas la seguridad alimentaria, la salud, pero eso es un avance que ya, con el paso de los años, la integración en la Unión Europea y muchos elementos más, se ha logrado un alto grado de garantía, no seguridad absoluta. Pero ahora los principales problemas, y si hacemos un repaso en los últimos 8 años, en realidad todos los graves problemas, grandes y más importantes problemas de los consumidores han sido de carácter económico. Por eso digo que quizá, si fuéramos a un debate, pero es que casi me atrevo a decir que tendríamos que montar otra jornada para debatir sobre si estamos satisfechos y cumplen su función los reguladores en este ámbito, o si consumo puede asumir un nuevo papel con determinadas características. Hoy, desde luego, la realidad es la que es. En fin, esta era una pequeña reflexión con la que pretendía además que evitar que todo el debate se nos fuera a un ámbito interesante, pero que esté con la aspiración de lo que hoy estamos aquí. Y no sé si hay más cuestiones que al hilo de la unificación de esta regulación y las ventajas o desventajas pueda haber. Aunque quedan algunas ponencias, no aprovecho para decir, pero si hay palabras, vamos a por ellas, sí. Yo quería lanzar una pregunta, compañero. En el tema del asesoramiento, sí, yo pienso, creo, que yo lanzo una idea y no sé, que alguien me la conteste o que me ayude, que si queremos prestar un auténtico asesoramiento, no debemos, como intermediarios o asesores, llamémonos como quiero, brokers, como tratan de moda ahora también, no ir a la resolución, o sea, no cobrar con la resolución del problema del cliente, que es lo que se está haciendo ahora, cobrar unos honorarios a la hora de la consecución del cliente. Eso, a mi juicio, vicia el auténtico asesoramiento que le podemos dar al cliente, tanto en materia de activo como de pasivo. Mi idea sería, la dejo, es cobrar al cliente por el auténtico asesoramiento, no por la consecución del objetivo, sino por lo que el cliente demanda, darle un conocimiento de las ofertas distintas del mercado y que el cliente sea el que definitivamente elija. O sea, digamos, hacer una prestación pues fuera de un abogado, digamos, prestarle un servicio o una gestoría y no, en definitiva, la consecución final de la consecución del préstamo, que es lo que el cliente en definitiva nos paga, ¿no? Entonces, no sé, esa es un poco la idea. Soy Jordi Panillo, soy vicepresidente segundo de la Asociación de Cataluña de Asesores de Inversión y Financiación. Contestando un poco al compañero, digo que esto, al final nos vemos abocados precisamente por la mala praxis de muchos compañeros. ¿Por qué? Porque hay mucho sinvergüenza que han lanzado todo su negocio en las provisiones de fondos. Y entonces, cuando ha ido alguien a asesorarse, pues le han dicho, tú no te preocupes, que te voy a resolver la situación. Y entonces le han pasado la minuta, le han cobrado unos honorarios, y luego ni arreglar la situación ni nada. O sea, resulta que se ha beneficiado de una situación delicada, encima está amparado por la ley porque le ha dado un asesoramiento que no existe y entonces le ha hecho un mal negocio. Y entonces, en vista de eso, pues la mayoría de asesores normales, por decir algo, la única forma de defender la buena voluntad o demostrar buena voluntad, pues incluso tienen que pagar dinero para empezar a trabajar. Que cuando lo lógico sería pues pedirle una provisión de fondos artísticos para hacer las averiguaciones pertinentes en los registros, etcétera, etcétera. Porque precisamente han pululado mucha gente que ha basado todo su negocio en las provisiones de fondos y en la estafa a los tanto particulares como empresas, sobre todo, porque por ejemplo aquí en Madrid hay varios casos importantes de estos. Llevo 13 años en esto. De empresas que se han dedicado a estafar a otras empresas, mandándole mailing, mandándole cosas, no te preocupes en tu situación, que te vamos a arreglar el tema, y tal. Y entonces, pues resulta que les han pedido una provisión de fondos, y con esa provisión de fondos, pues han hecho el negocio. Y claro, si multiplicamos por, enseguida sale un negocio muy lucrativo. Y estos son los que nos han obligado precisamente a trabajar de esta manera que tú dices, que en realidad es normal, como si tú no vas a un abogado o a cualquier profesional. Lo lógico es que incluso el abogado le provisione pues su minuta pues para los gastos que vaya a incurrir y tal, pero precisamente porque hay muchos compañeros que hay que erradicar de esta profesión, nos encontramos en esta situación. Un tema muy importante del anteproyecto para nosotros es la existencia de un registro. Mientras no sepamos quiénes son, simplemente lo que tenemos son denuncias, programas de televisión, noticias de prensa. Lo que dice Jordi es chiste. Y esto nos está perjudicando a los profesionales serios que queremos ganar una vida en este sector. Por lo tanto, necesitamos avanzar en este anteproyecto, necesitamos una norma marco que nos regule y a partir de aquí podremos empezar a hacer cosas. No, no, sí, yo eso lo tengo claro, conozco perfectamente los casos que estás hablando, porque ya te digo, yo desde que terminé de estudiar no me he dedicado a otra cosa nada más que a la consecución y la intermediación financiera. Pero creo que el auténtico asesoramiento está viciado si únicamente trabajamos de esa manera. Comentaba antes una ponente que estaba antes de no sé si era de ICAE, comentaba, dice, hemos ido a varios intermediarios cuando estaba Romagosa exponiendo su... Sí, a mí me ha quedado una curiosidad, ¿no? Exacto, aquí. No, ninguno nos ha dicho con qué banco vamos a trabajar. Sí, pero no te lo van a decir para que vayas tú a conseguir el crédito sin pagar. Me gustaría que hubiera dicho el nombre de esa asociación para que hiciera público, porque es lo mismo. O sea, en este mercado, o sea, ahí desde las más antiguas, sí, sí. Hay muy pocas asociaciones, creo que las podemos contar. Y últimamente, a raíz de este anteproyecto, están naciendo nuevas asociaciones. Nosotros llamamos los oportunistas, pero que no podemos legalmente, son legales en el ámbito asociativo. Pero se le ha quedado por decir el nombre. A mí me hubiera gustado que identificara realmente estos señores que dicen que son buenos, pues cuando les ha probado han encontrado deficiencias. Seguro que son de estos nuevos. Me hubiera gustado que lo hubiera dicho. Ya la estaba buscando y no está. No, pero que difícil, me refiero a que difícilmente le van a dar una información cuando realmente tú no estás dándole un asesoramiento. Tú estás pagando por conseguir un crédito. Esta es la confusión que hay en el sector, claro, nos confunden a los intermediarios con entidades financieras. Sí, sí, no, o sea, no hay una definición de nuestra figura. ¿Y no sería mejor poner ese anteproyecto de ley que hay, es lógico cobrar una provisión de fondos, decir, estoy a favor de la regulación, incluso ir algo más allá, con alguna carrera incluso todo universitaria que apoyara ese asesoramiento para poder precisamente asesorar en inversión y en financiación? Que el asesoramiento en inversión también es importante, entonces creo que sí que sería interesante en ese anteproyecto de ley que figure una parte, lógicamente, de protección al intermediario, que aquí todo el mundo quiere proteger al consumidor, pero nosotros también muchas veces estamos desprotegidos ante la entidad financiera y ante nuestros propios clientes. Disculpar por no el debate, me parece tremendamente interesante porque estáis arrojando nuevos datos que no solemos tener y que no son transparentes a las asociaciones. Además, me parece muy interesante. Sí que porque nos quedan dos pequeñas ponencias y vamos a derivar un momento otra vez el tema hacia las hipotecas, muy breves, pero yo como conclusiones, pues a lo mejor sí que dejaría planteado esto, ¿verdad?, el tema de la unificación de deudas. La prevención del sobreendeudamiento como método de evitar que haya que recurrir a estas empresas, a estas entidades, desde luego las asociaciones de consumidores, como han salido dos, ICAE lo ha hecho también, nos dejamos la vida intentando fomentar un consumo responsable, pero tenemos el alcance limitado que tenemos. En cuanto a la normativa, pues no lo sé si alguien estará muy convencido y muy contento con la normativa que hay. la impresión que hay es que es muy, es que en este momento es muy, hay una nebulosa de empresas. El hecho de que haya un registro, sí que me gustaría puntualizar, claro, está bien para las personas que consulten el registro, pero por ejemplo, en legislación de consumo, de cara a los consumidores, existe el registro de condiciones generales para la contratación, específico para consumidores en general, que no consulta a nadie. Entonces, el registro de entidades de reunificación, pues no quiero ser agorero, pero había muchas posibilidades de que no se consultara. Había que pensar, quiero decir, me parece muy interesante la publicidad de saber quiénes son, pero igual habría que pensar en otras medidas y concretar. Y por último, yo creo que lo realmente importante, y que a lo mejor no ha salido del todo el debate en sí, es realmente qué hace una persona sobreendeudada. Porque ahora se nos presenta por la puerta una persona sobreendeudada, y yo tengo la impresión de que había cientos de miles de clientes. Sí, yo le digo, es una simulación. No, tú eres el sobreendeudado y yo soy el no, y antes has ido al Santander, Central Hispana o BBVA. No estoy dudando de que haya personas que lo sepan. No, es que no tenemos tiempo ni para eso. Por eso estoy concluyendo este tema. Es muy fácil. Pero me refiero, hay tanta disparidad de criterios. Lo que hemos comentado, no sabemos realmente el estatus que tiene esa profesional que está ahí, la experiencia que tienen, no lo sabemos de ninguna manera. Y yo tampoco soy muy partidario de la intervención estatal, la asociación tampoco lo es, pero llegará un momento que un tema de tanta importancia y de tanto volumen, habrá, de la administración me refiero, tendrá que hacer algo más que hacer un registro o que hacer una inspección. Eso es la sensación que nos queda a todos, ¿verdad? Estamos diciendo, es que la administración tiene que hacer algo. Entonces, sí que quedan esas líneas para el debate. En todo caso, y disculpad, sí que me voy a permitir el lujo de cortarlo ahí, porque yo lo he dicho a varias personas durante la comida, es que tenemos que hacer un simposio de reunificación, solamente uno de crédito rápido y uno de hipotecas, para tratar todos los temas. En todo caso, sí que tenía, lo prometido es deuda, una reseña muy breve sobre las causas que llevan a los consumidores que están sobreendeudados. Y una es en préstamos hipotecarios en concreto, desde que pues eso, en 5 minutos tendremos la clausura, era el tema de la publicidad. Sí que me he quedado con el hecho de ver 2-3 ejemplos de publicidad, porque lo he nombrado muy alegremente y no hemos tenido la oportunidad de comentarlos. Ahí no me importaría que los viéramos un momento. Y también muy alegremente las condiciones económicas, unas conclusiones del estudio ICAE que se han quedado pendientes sobre condiciones económicas de préstamos. Por eso, aunque se nos queden cosas en el tintero, quien tenga ganas de aportar algo, ya tiene las direcciones de referencia de ICAE Madrid, incluso la mía de proyectos os la facilito al final, para que lo hagamos llegar a todas las personas que se hayan inscrito. En este sentido, pues el tema de las de publicidad, el compañero Miguel Jiménez, de ICAE, el técnico de ICAE, va a intervenir. Bueno, pues compañeros de mesa. Mi ponencia era mucho más larga, pero bueno, voy a, sobre todo, quería antes de poner ya prácticamente de los ejemplos para que viésemos todos de una manera muy gráfica y a modo de ejemplo, qué es lo que nos estamos encontrando cuando estamos solicitando información en entidades financieras en cuanto al tema de los préstamos hipotecarios. Bueno, se ha dicho durante toda la jornada la dificultad que tienen los usuarios consumidores a la hora de leer un contrato. Bueno, pues bien, muchas veces la publicidad parece ya directamente un contrato, es decir, la de cláusulas que tiene, dónde nos remite, la letra pequeña, y la verdad es que nos han chocado 4 o 5 folletos. De unos 20 que teníamos seleccionados, solo hemos elegido estos 4 o 5 a modo de ejemplo. Pero en este primero de Caja Duero, Hipoteca Joven, se ve como habla de, bueno, el Euribor directamente a la portada nos lo pone, a 0,25, pero grande, prácticamente todas las entidades lo ponen ya reducido al mínimo. Pero bueno, luego nos pone que en la segunda página que tenemos unas condiciones privilegiadas, y luego leemos abajo en el apartado de unos requisitos, la cantidad de requisitos que tenemos que cumplir. Al final se nos pone para una hipoteca del 80% del valor de tasación, siendo que en letras más grandes nos pone que nos conceden hasta el 100% del valor de tasación. Con el 100% del valor de tasación, ¿qué condiciones tenemos que cumplir? Ahí no se nos dice nada. Y un poquito más abajo aparece la TAE calculada en base pero no nos dicen que incluye comisiones, gastos, conforme a qué cantidad que hemos solicitado. Directamente pone un cálculo ahí, pero no nos especifica bien ese cálculo. Bueno, la segunda diapositiva. Esta además ha creado una paradoja, porque como pueden ver en el último apartado, en el de la izquierda, en el banco, nos pone que informes en cualquier oficina BBVA. Cuando hemos pedido directamente información en el BBVA, en las oficinas, nos daban este folleto y pedíamos más información y nos entregaban una hoja en sucio, pero no nos daban ni el folleto informativo ni no nos solicitaban, no nos daban más información. También algo curioso, que en la portada nos pone que te regalamos el 1% de tu nueva casa sin advertirnos ya nada más. En la segunda página nos lo vuelve a decir, y en una tercera lectura, en letra pequeña, el 1% de tu nueva casa. Hay un asterisco y abajo nos permite que simplemente nos van a conceder como máximo 1.500 euros. Bueno, lo pone abajo y en mitad de la página. Luego también pone que nos ofrecen un magnífico diferencial, pero no nos dicen cuál. Y un gran tipo de interés, tampoco lo pone. Luego, un poquito más abajo, nos dice que, pero esto no es todo, pero todo lo que pone en el texto prácticamente no hablan de la TAE, ni las comisiones, ni los gastos que conlleva el préstamo hipotecario. Advertir que esto ha sido después de pedir información en la misma entidad. Nos han dado este folleto y prácticamente no nos han dado ningún tipo más de información. En una tercera diapositiva vemos que hay una hipoteca bonificada, es la denominación comercial que tiene. Nos hablan muy bien de esa bonificación que tiene el diferencial, la verdad es que está muy bien, la suma, la resta, pero no nos hablan de ningún tipo más de... No nos hablan del plazo, del interés, de la TAE ni de las comisiones. La verdad es que está muy bien cómo explican la bonificación, pero creo que a la hora de pedir información en una entidad deberíamos tener más información. En la siguiente, bueno, hemos visto en las anteriores que la verdad es que hay bastante información o muy sucinta, pero ahí también es importante diferenciar en la publicidad qué es lo que dicen, cómo lo dicen, y a veces directamente el arte de no decir nada, porque por ejemplo en esta de Caja Madrid, de hipoteca cuota cero, que puede llegar a confundir al futuro cliente, prácticamente no nos dan ninguna información. Nos dicen que son líderes en hipotecas, que disfrutarás entre otras de las siguientes ventajas. Nos ponen que podemos elegir el tipo de interés fijo o variable, que si no nos dijesen nada, financiación hasta el 85% del valor de la vivienda, o amortización de hasta 30 años. Pero bueno, aparte nos ponen el seguro hogar, seguro hipoteca, pero nada más. No nos dicen cuál es la TAE, qué tipos de intereses, si hay bonificaciones. Bueno, y la última, la verdad es que no sabíamos si ponerla o no, pero la verdad es que es bastante llamativa. Muchas entidades, aparte de los folletos que pueden dar con más o menos información, ofrecen guías hipotecarias. Ya pues una información muchísimo más general en cuanto a los gastos que puede llegar a afrontar el cliente, de notarías, gastos y demás. Leyendo detenidamente esta guía hipotecaria, había un apartado que decía que por qué hemos puesto a su disposición esta guía. Y habla directamente de la Asociación Hipotecaria Española, y un poquito más abajo, en el párrafo segundo, habla del Instituto Nacional de Consumo, que colabora activamente, una especie de definición. Y en el tercero pone que ambos son plenamente conscientes, bla, bla, bla, bla. Bueno, pues un poquito más abajo, por ahí han entendido oportuno, es decir, se da a entender aquí al lector que el Instituto Nacional de Consumo ha colaborado, pero curiosamente en la portada, ¿la puedes poner, Santi, otra vez? Vemos que la Asociación Hipotecaria Española sí que aparece su logotipo, pero el Instituto Nacional de Consumo no. Ya no sé si es un error de imprenta, o se han olvidado de ello, pero vamos, viendo la redacción y el texto, da a entender al lector que el Instituto Nacional de Consumo ha colaborado en esta redacción de la guía hipotecaria. Creo que vamos a proceder ya a la clausura. Yo queríamos situar esto. Sí. antes, no son los últimos, sino los primeros. Melodía es medalla. Espero que tomen nota de los últimos de Filipinas, porque el aguantar este maratón de los consumidores y las hipotecas, para todos los que estáis a las 6:15 de la tarde, incluidos directores generales que me acompañan y que creo que merecen también el apoyo que nos han dado con su presencia y con sus palabras, con sus debates. Yo no estaba, pero ya han hablado de debates y es normal. Eso es lo que quería Alicae. Hemos estado, espero que ya nadie se haya quedado sin decir lo que quería, y repito las palabras de la apertura, que si alguien se ha quedado sin decir lo que quería o esta noche dice yo tenía que haber dicho, que lo escriba por favor para unir al dossier de esta jornada, porque el dossier de esta jornada va a tener repercusiones. Es un proyecto de la máxima actualidad, todos los temas que hemos tratado, y aquí han rodado ideas a montón que harán trabajar al equipo. Por ahí veo al equipo, está grabado todo y va a haber que trabajar para que salga un dossier que tenga importancia política, económica y social, que eso es lo que queríamos, en beneficio de los consumidores. No quiero alargarme mucho porque ya vale de debate, pero invito, sobre todo es esta invitación, ha habido una participación tremenda, las empresas que veo todavía a muchas aquí presentes que han tenido sus representantes en las mesas, pero había muchas empresas, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, habéis tenido una presencia, seguramente no se ha podido decir todo, pero la sustancia de este tema que no se acaba hoy, hipotecas, crédito, reunificación, es un tema que está en el candelero de la economía, que va a estar el próximo año. Yo espero que las aportaciones de hoy tengan importancia, sean estudiadas, no solo por los que han participado, sino por otras muchas instituciones, la Comunidad de Madrid y la de Extremadura y el Gobierno Central, y el partido de la oposición y los partidos minoritarios y las instituciones. El presidente del consejo que ha estado esta mañana conmigo me ha dicho quiero saber todo lo que ha pasado, y el Consejo Económico y Social es una institución del Estado con fuerza, con peso, y os ha dicho que estaban en estudios parecidos a los nuestros que van a sacar en 2 meses. Pues bien, yo espero que hay muchas conclusiones dispersas en estos momentos, pero espero que en muy pocos días esas conclusiones estén ahí presentes para seguir discutiéndolas. No hay nada definitivo. Lo que Alicae quiere es el problema de los consumidores. Somos muchos millones de consumidores. Hoy han aparecido por aquí todos los problemas, todas las perspectivas, y tenemos que seguir haciendo que los seminarios no sean solo un acto, sino sean un comienzo de trabajo para continuar y traducir en medidas de todo tipo. Unas saldrán, otras no saldrán, pero que yo estoy seguro de que muchas de las cosas que se han debatido hoy aquí no van a caer en saco roto. Y ahí, con esto, con la compañía agradabilísima de 2 directores generales de consumo importantes, perdón, su directora, sí, pero la directora te ha mandado que vengas a representar, o sea que es como si estuviera ella, ¿eh? Y Pedro, que ha estado todo el día aquí y que creo que en Extremadura haremos inmediatamente algo enseguida, creo que está casi preparado, con la Comunidad de Madrid también, con los ayuntamientos, los compañeros de las OMIs. Estamos a vuestra disposición, Alicae es un instrumento para trabajar en beneficio de los consumidores y de las instituciones. Muchas gracias. ¿Para quién? La guarda, yo creo que es importante para nosotros. Sí, partiendo de ya, si me voy. Y si puedes, esto me envías por el video.